el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Acompañamos a su familia y nos sumamos a su búsqueda. Guadalupe tiene 5 años. Guadalupe tiene 5 años, pelo castaño y un lunar grande característico en su cara sobre la oreja izquierda. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Desapareció de su barrio en San Luis. Se necesita la colaboración de toda la sociedad. Ayúdanos a difundirlo en las redes con los hashtags ¿Dónde está Guadalupe? O Devuelvan a Guadalupe. Sacate una foto con un cartel, subila y etiquetala en alguna de las redes. Facebook, Twitter, Instagram. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Sacate una foto con un cartel, subila y etiquetala en algunas de las redes. Facebook, Twitter e Instagram. Entre todos la vamos a encontrar. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Enredando las Mañanas. Muy buenos días, compañeras. Muy buenos días, Mati, muy buenos días, Sin. Bienvenidas a otra semana más de Enredando las Mañanas. Un enredando lleno, bien cargadito de info para que arranquen la semana. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa de Radio San Luis Ciudad, Alternativa y Popular. Así es, estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y hasta las 12 estamos y nos escuchás por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA desde hoy lunes aquí en San Luis, en las Sierras Puntanas. Los martes el Enredando sale desde Radio Nauta de La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en AMBA, los jueves de Radio Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Puebla, Pueblo Jujuy. Así es, un enredando que hacemos entre todos de manera colectiva con mucho amor. Como verán, he recuperado la voz, pero pasé una semana que ni les cuento. Y estamos con un clima acá, que me salí y lo primero que hice fue taparme toda, no respirar por la boca, que vine toda la semana respirando por la boca. Horrible la que pasa. Vino difónica nuestra compañera el lunes pasado. No, terminé de perder la voz acá, así que bueno, muchísimo mejor esta semana. Presentamos el programa, hoy se cumplen 6 semanas de que Guadalupe Lucero, la niña de 5 años, robada en la vereda de la casa de su tía en San Luis Ciudad, no está con su familia. Queremos que se redoble la búsqueda, que su foto no deje de circular, la queremos de vuelta. ¿Dónde está Guadalupe? El Estado es responsable. Así es, ¿dónde está Guadalupe? Y así también... se cumplen también hoy 19 semanas y 4 días sin saber algo de Tehuel de la Torre, el joven que desapareció el pasado 11 de marzo cuando salió de su casa en el partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires, y fue a buscar trabajo. No nos preguntamos dónde está Tehuel, el Estado es responsable, lo queremos con vida. Sí, así es. Pasa el tiempo y tenemos y seguimos en esta situación que es desesperante. Hoy tenemos DNI no binario. Escucharemos la opinión de la activista trans Kimei Ramos, quien desde sus redes sociales expresó su enojo por el decreto presidencial emitido la semana pasada. ¿DNI sin género? Pensamientos encarnados en la bronca de sentirse carne en tiempos electorales. También tenemos la columna socioambiental Flora y Fauna, realizada desde Radio La Bulla por Agustín González. En una entrevista con Santiago Schwammann, ingeniero forestal y magíster en ecología terrestre, nos hablarán sobre el tema bosque nativo y su importancia para la conservación. Tenemos la columna de Agencia para la Libertad, dialogaremos con Daisy Irala Toledo, abogada de Carmen Villalba. Este lunes 26 se cumplen los 18 años de la condena que el Estado infanticida paraguayo impusiera a Villalba. Nos vamos para la columna de Medio Oriente con la compañera Lucrecia Fernández de Fira News. A 98 años del Tratado de Lausana, que dividió a Kurdistán en cuatro partes. Muy interesante la columna de hoy, papel y hoja para anotar. También tenemos la columna de Radio Popular Che Guevara de Rosario, con la compañera Mónica García Filippetti. Hablaremos de la bajante histórica del río Paraná, entrevistando a Salomé Baurant, y licenciada en Ciencias Políticas, becaria doctoral del CONICET. Buenos días, Noé. Buenos días. Hacía la que tenía voz locutora. Recién salía de Lizer. No, mentira. Acá estábamos en casa. Bueno. Completito este enredando, sí. Hermoso. Uh-huh. Así es. Así, y este enredando que lo construimos y colaboramos entre todos de manera federal, además de... Los lunes lo hacemos nosotros. Cintia recién mencionaba a todas las radios compañeras, pero en este hacer, en este construir el enredando, en el armado y producción de las columnas, operación, redes sociales, gráficas, entre otras tareas, está Radio Che Guevara de Rosario, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Redeco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Turba, El Zumbido, ANRED y la columna Brujes de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Mucha gente involucrada en este enredando las mañanas. Que no estamos soles. Bien, y son 10 y 9 de la mañana. Nos vamos a un separador, nos vamos a poner a ver los Juegos Olímpicos acá en nuestro televisor de atrás. Están a full los Juegos Olímpicos. Yo estoy chocha. Anoche me acosté toda como a las 2 de la mañana viendo ahí de todo un poco. Me encanta. Nos vamos a un separador y ya volvemos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Muy bien, 10 y 10 de la mañana, seguimos con el Enredando las Mañanas y nos vamos ya directo, lo tenemos en línea. Sí, nos vamos directo a nuestra columna bullera, socioambiental, flora y fauna, que la realiza Agustín González. Hoy vamos a estar, bueno, lo dejemos que él nos presente la entrevista y todo. Buenos días, Agustín, ¿estás ahí? ¿No estás escuchando? Hola, bulleres, ¿cómo andan? ¿Todo hola, bien? Sí. buen día este lunes. Buen día. Fresco. Qué lindo escucharlas bien a las dos, a Cintia. Con vos es lo más importante. Ya recuperamos nuestros también. Atributos. Qué bien, te empoderaron de nuevo. Sí. ¿Cómo arranca esta semana, August? Contanos un poquito de la entrevista, presenta esta columna que le dedicás con muchísimo cariño, también mucho tiempo. Bueno, mirá, vamos a hablar de el bosque nativo, sí. La importancia del bosque nativo y la conservación, y vamos a hacer una entrevista a Santiago Schaumann, que es ingeniero forestal y, bueno, como dijeron ustedes, magíster en ecología terrestre. Él estuvo mucho tiempo trabajando en la Secretaría de Bosque Nativo, tiene mucha experiencia. Uh-huh. Y bueno, viene mucho a colación también con la columna de nuestra compañera Mónica, que de la columna de Che Guevara, que va a hablar sobre la baja, sí, del río Paraná. Uh-huh. Porque también el desmonte que se viene produciendo de hace bastante tiempo en esta región afecta a las cuencas de los ríos. Claro. Así que bueno, va a ser una columna interesante, una entrevista interesante. Les digo un poquito la introducción, sí, para contar un poquito a la audiencia. Bueno, el bosque nativo, ya lo explicaría Schaumann, es lo que sería un ecosistema forestal, donde predominan las especies arbóreas, o sea, los árboles. A eso, sí, se le denomina bosque nativo a grandes rasgos. Especies arbóreas propias, ¿no?, de acá de la región. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, hay 500 millones de personas en el mundo que viven en los bosques nativos o en sus proximidades. Y no dependen de ellos. En Argentina tenemos una superficie total de bosque nativo de 33 millones de hectáreas versus 1.2 millones de hectáreas de bosque de monte implantado, o sea, lo que sería el bosque exótico, eucalipto, el pino. Pino, sí. En nuestra región, en nuestro país, tenemos diferentes regiones de alta biodiversidad y valor biológico de bosque nativo. Por ejemplo, tenemos el Parque Chaqueño en el norte, la Selva Misionera, sí, la Selva Tucumano-Boliviana, el Bosque Andino Patagónico. Y acá en esta zona de San Luis tenemos predominantemente lo que es espinal y monte, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya lo voy a explicar bien, Schaumann, pero el bosque nativo nos da diferentes servicios a la gente que vive allí, lo que es combustible, leña, forraje para los animales. Uh-huh. A nivel ecológico, protegen los suelos contra la erosión, moderan el clima, eliminan el dióxido de carbono. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 años, se podría decir, sobre todo con el boom de la soja? Que ha habido una tasa de desmonte que es una de las más altas del mundo en nuestro país y en nuestra región, o sea, junto con Brasil, lo que es Bolivia, Paraguay. Y a nivel nacional, las provincias que más han desmontado han sido Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta. Son tasas realmente terribles, estrepitosas de desmonte. Sí, ¿eh? Sí, sí. Por esta causa, en el 2007 se promulgó la ley 26.331 o Ley de Protección del Bosque Nativo. Uh-huh. Así que bueno, si quieren escuchamos la entrevista con Schaumann y después charlamos un poquito. Dale, muy dale, bien, muy bien. Dale, bárbaro. Enredando las mañanas. Hola Santiago, buen lunes, ¿cómo andás? Bienvenido a Enredando las Mañanas, bienvenido a Radio La Bulla. Bueno Santiago, la primera pregunta que te voy a hacer es que nos cuentes un poco ¿qué es un bosque nativo y qué tipos de bosque nativo tenemos acá en la Argentina y puntualmente en la provincia de San Luis? Hola, buen día Agustín y muchas gracias a Radio La Bulla y al programa que realizan de Enredando las Mañanas por la posibilidad de hablar un poquito qué son nuestros bosques nativos y las particularidades de nuestra región. Bueno, bosque nativos, lo primero que se nos viene a la cabeza es árboles y nativo es propios de un lugar, ¿no? Bueno, eso es una parte del concepto importante, pero no la única. Hoy en día cuando se habla de bosque nativos se habla de ecosistemas, es decir que se busca mirar más allá del árbol, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. E incluimos en su concepto las diversas especies que tienen estos espacios de flora y fauna asociadas, el medio físico que las rodea, es decir, el suelo donde se desarrollan, el agua, la atmósfera, es decir, todo el sistema ecológico que hay detrás. Con respecto a qué tipos de bosques tenemos en la Argentina, bueno, tenemos una particularidad importante en la Argentina, que es de gran valor, que es, tenemos una gran amplitud longitudinal y latitudinal. Esto genera una gran, se traduce en una gran variedad de climas, ¿verdad? Y esta gran variedad de climas y diversidad geográfica se traduce en una gran diversidad ambiental, ecológica. Tenemos 6 grandes regiones forestales que van desde las selvas, es decir, la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, hasta bosques que se desarrollan en climas más áridos, como el monte, el espinal, el parque chaqueño, y bosques que quizás son más conocidos por todos, que son los bosques andino-patagónicos, que son los bosques del sur. Creo que la mayoría de nosotros, cuando le mencionan la palabra bosque, se nos viene a la cabeza la imagen del bosque europeo, que es el modelo, es un tipo de bosque que son, bueno, pocas especies, muy grandes, donde uno camina por abajo y puede salir a pasear abajo de la copa de los árboles. Sin embargo, ese es un tipo de bosque. Existen otros tipos de bosques que están conformados por diversas especies de distintas alturas, con mayor diversidad arbustiva, es decir, especies más bajas, que son los bosques que se desarrollan en la región donde estamos. San Luis tiene la particularidad de tener 3 regiones forestales, a diferencia quizás de la primera impresión. Tenemos la región de monte, donde se desarrollan hacia el oeste los bosques más bajos, formados por algarrobos, bosques secos. Tenemos una parte del norte de la provincia de San Luis con parque chaqueño, donde se desarrolla también algarrobos, el quebracho blanco y otras especies asociadas. Y hacia el sur de la provincia se desarrolla la región del Espinal, donde una de las especies emblemáticas es el caldén. Esto es importante porque visibilizar nuestra naturaleza y el valor hace que la entendamos el valor de la biodiversidad que alberga, los servicios ambientales y bienes que proveen, ¿no?, a la población que vive en estos bosques, como a la sociedad toda, que son proveedores, como mencionaba, de diversos bienes y servicios ambientales, a la provincia y a la sociedad en general. Santiago, te pregunto, ¿qué bienes y servicios provee el bosque nativo a las personas, tanto las que viven dentro del monte como las poblaciones que viven en las cercanías del bosque nativo? Sí, como mencionaba recién, nuestros bosques nativos son una gran fuente de biodiversidad y cumplen un papel crucial en la provisión de bienes y servicios ambientales, como mencionaba, para la población que vive en los bosques o sus cercanías, como así también la sociedad en general. A través del uso sostenible de estos ecosistemas, son proveedores de alimentos, combustible para calentar las casas, para cocinar, proveen materiales de construcción, medicamentos, forraje para el ganado, etc. Y a través del desarrollo de las cadenas de valor, es decir, agregando valor agregado a las materias primas de los bosques, pueden dinamizar las economías regionales y dar empleos e ingresos a miles de personas. Y con respecto a los servicios ambientales de nuestros bosques nativos, bueno, son también muy diversos y algunos de ellos son que se pueden destacar es que estos ecosistemas filtran y mantienen las reservas de agua, protegen los suelos contra la erosión, evitan la degradación de la tierra, y en el contexto este actual de cambios en el clima, los bosques moderan el clima y mitigan el calentamiento del planeta almacenando el dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, que el manejo y sustentable, la conservación de estos espacios es de gran importancia para la sociedad toda, ¿no? Coincido con vos, Santiago, la verdad que el bosque nativo es una fuente inagotable de beneficios, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también beneficios directos e indirectos para las personas y las poblaciones. Santiago, contame qué amenazas existen hoy en la actualidad para el bosque nativo y qué legislación tenemos a nivel nacional para contrarrestar estas amenazas. Bueno, si bien existen múltiples presiones sobre los bosques nativos, el principal motor de la deforestación en nuestro país es el avance de la frontera agropecuaria. En las últimas 3 décadas, en los últimos 30 años, se desmontaron cerca de 8 millones de hectáreas en Argentina. Y esto nos posiciona entre los 10 países que más desmontan globalmente. Puntualmente, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa concentran el 80% de lo que se deforesta en la Argentina. Más localizadamente, en los últimos meses, durante la cuarentena, donde la mayoría de las actividades se suspendieron, se desmontaron un equivalente de 200 hectáreas por día. 200 hectáreas es más o menos unas 300 canchas de fútbol por día. Y en cuanto a la legislación, que la principal legislación en la Argentina para el manejo y conservación de bosques, está la conocida ley de bosques, la ley 26.31, y establece que las provincias tienen que ordenar los bosques, es decir, zonificarlos, es decir, dónde se van a conservar a perpetuidad, dónde se van a manejar sustentablemente y dónde se pueden transformar para la agricultura. Si bien esto fue un gran avance en términos de legislación que se estableció en el año 2007, visibilizó la problemática de la deforestación, difundió la importancia de los bosques y los beneficios socioambientales, esta ley está todavía muy lejos de cumplir con los objetivos principales que tiene. Se destacan actualmente fallas importantes en lo que es la participación ciudadana para establecer estos ordenamientos de bosques, en establecer cómo se van a ordenar los bosques. Se destaca también que desde que se creó la ley no hubo un solo año en el que el presupuesto del Congreso Nacional se correspondiera con lo que la normativa establece, es decir, hay un bajo financiamiento para la ley, y principalmente que la deforestación ilegal persiste, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 la mitad de la deforestación aproximadamente se dio en zonas no autorizadas, es decir, desmontes ilegales. Y bueno, finalmente mencionar que, a modo de cierre, que la deforestación, tal y como se está llevando adelante en la Argentina, conlleva profundos impactos, como mencionábamos, sobre la biodiversidad, la dinámica del agua y el clima, pero sobre todo también sobre las comunidades que desarrollan su economía y cultura en base al bosque nativo y que en estos procesos de deforestación son desplazadas de estos territorios. A tu criterio, Santiago, te quería preguntar, ¿cuáles serían las políticas que deberían implementarse con suma urgencia, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, para poder frenar un poco este avance tan estrepitoso de la frontera agropecuaria? ¿Y cuál es, a tu criterio, el rol que juegan las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, la organización colectiva de los ciudadanos para poder salvar al bosque nativo? Bueno, en cuanto a las políticas a implementar, un primer paso es el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley de bosques es una ley de vanguardia en la región que establece criterios muy novedosos. Además de la zonificación de estos ecosistemas para su conservación, manejo y aprovechamiento, es decir, qué actividades realizar y dónde, contempla que esta participación sea ciudadana. Eso es un punto muy importante, que los actores que deciden el ordenamiento sean los mismos ciudadanos, los ciudadanos que conviven y que utilizan estos recursos, ¿no? Es decir, que el avance hacia procesos de ordenación participativos es un primer paso muy importante. Segundo es que esta ley también ofrece fondos para la compensación económica de los servicios ambientales que ofrecen estos bosques, algo así como pago por servicios ambientales. La cuestión financiera, que es que se implementen los fondos en su totalidad, es también importante, porque ofrece todo un conjunto de posibilidades económicas para fiscalizar el cumplimiento de la ley, para compensar a productores, etcétera, etcétera. La fiscalización también es un punto muy importante. Es decir, hay un montón de medidas que hay una cuestión de voluntad política detrás que debiera acompañar. Se están realizando muchas cosas, se han realizado muchas, sin embargo, la realidad es tan compleja y es tan avasallante que se necesita más. Otro aspecto importante en la implementación de políticas públicas, como me preguntabas, es la generación de alternativas productivas, el fortalecimiento de las economías regionales asociadas al bosque, ya sea desde los productos madereros como no madereros, pero que impliquen la permanencia de esos ecosistemas, ¿no? Y que le hagan, no frente desde un punto de vista de la balanza económica a los réditos de la soja o la ganadería, pero que permitan alternativas productivas sostenibles, donde las personas puedan seguir trabajando en sus lugares, que no genere un desarraigo rural. Pero bueno, claramente es un cambio, una búsqueda de cambios de paradigmas. Y sobre el rol de las ONGs o grupos sociales, organizaciones sociales, es claramente el lugar de donde surgen mayoritariamente la toma de conciencia de estos fenómenos. Muchas veces uno no los visibiliza porque no es algo que ocurre frente a nosotros, sino que es más abstracto en el día a día de las personas que vivimos en las ciudades y que sobre todo no están en los medios de comunicación, no están en la agenda de los temas que les llegan a uno, ¿no? Por lo tanto, en un principio me parece que han sido y son los referentes en el poner la voz en alto sobre estas demandas y en visibilizar esta realidad. Santiago Schauman estuvo hablando sobre el bosque nativo y su importancia para la conservación en Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Seis de la mañana y estábamos en la columna socioambiental, flora y fauna, y acá tenemos nuevamente a Agustín González, que había entrevistado a Santiago Schauman. Schauman. ¿Cómo es, Agus? Santiago Schauman. Pero lo pronuncié bien, bueno. Muy bien. Difícil de pronunciar el apellido, pero sí, Schauman. Bueno, viste, como contaba ya, la verdad que es una ley promulgada y una ley que fue una vanguardia sí, en la región. El tema del ordenamiento territorial, la categorización. Sí. Para contarle un poquito a la audiencia, lo que la ley establece es que cada provincia haga un inventario del bosque nativo que tiene y de ese inventario zonifique las zonas. Tenemos zona, lo va a zonificar en zona roja, zona amarilla y zona verde. La zona roja es la zona de bosque nativo que por su alto valor biológico, por X características, no hay que preservarlo y no se puede hacer ningún tipo de actividad productiva, ¿no? Claro. La zona, ¿se está la respetando zona eso o no? No. A veces sí, a veces no. Ahí está, ese es uno de los puntos, de los pilares que hay que empezar a hacer hincapié, en que la ley se cumpla. La aplicabilidad de la ley como corresponde, para eso se necesita el real presupuesto, se necesita el real compromiso, y bueno, y mucho, y sobre todo esto del cambio cultural con respecto a la educación, de la cuidado, exacto, a todo esto que está. Y entra ahí también el lobby de los sectores el lobby de los sectores agropecuarios, empresariales, cómo ejercen presión esos sectores al Estado Nacional y las concesiones que el Estado hace en torno a ellos. Ahí. Bueno, ojalá tela. Cambiamos de tema. Ojalá para cortar con esto. Ojalá podamos mantener el rojo al 100%. Totalmente. Ojalá que se pueda. Bueno, termino de contar la zonificación. La zona amarilla es de una actividad de bajo o moderado impacto, como decía Schauman, donde se podría hacer allí, por ejemplo, apicultura, cosas de semillas para hacer productos de, no sé, de algarroba, el turismo, un uso de ganadero sustentable. Y bueno, la zona verde sí se prevé para donde se pueda desmontar y hacer una producción agropecuaria, pero siempre con ciertas características de preservación medioambiental, ¿no? Y todo desmonte o actividad agropecuaria que se realice tiene que ser con previa evaluación de impacto ambiental. Esto es lo que prevé la ley. Después, como dicen ustedes, hay un montón de presiones del sector del campo. Acuérdense que el campo es poderosísimo en Argentina y la presión y el lobby que hace es impresionante. Uh-huh. Y otra cuestión, un punto débil de la ley es que prevé una multa para el que desmonte, no importa el nivel de hectáreas, siempre es una cuestión de multa, pero lo que debería, hay muchas ONGs y organizaciones ambientales que están tratando de presionar para que se cambie esta ley y se transforme en un delito penal el desmonte, claro, en zona roja, ¿me entendés? Porque si no, las empresas agropecuarias desmontan, pagan la multa y en 2-3 cosechas de soja, listo, ya amortizaron la multa y siguen haciendo, viste, claro, de las suyas. Claro, claro. Entonces, eso habría que, es un punto que tiene que empezar a verse, a visibilizarse y a cambiarse, ¿no? Claro. Otra cuestión es, obviamente, la ley de esta ley es una ley que está dentro de la ley de presupuestos mínimos, pero falta inversión por parte del Estado, no se baja el 100% del presupuesto que se prevé para esta ley, falta inversión, y falta mayor fiscalización por parte de las provincias, ¿no? Con camionetas, con inspectores, con tecnología, drones, falta inversión para poder asegurar que se respeten las zonificaciones en toda la provincia, en todo el territorio provincial y en toda la Argentina, ¿no? Claro. Pero bueno, sin un real presupuesto, la ley, me digo, se complica todo. Ay. Bueno, qué interesante, Agus, sí. Te agradecemos mucho por esta columna y bueno, vamos a seguir en diálogo el lunes que viene y abordando este personalmente tema. Me encantó la columna de hoy, me encantó, sí, Agus. Sí, más que interesante ahí para profundizar. Recordábamos cuando éramos chicas y salíamos a buscar piquillín, no sé si vos en tus pagos de la infancia hacías eso, pero acá en San Luis, y ahora ya eso se ha perdido, por ejemplo. No hay. No hay, mira vos, ahí nos retrotrajimos a la infancia con esta columna. Totalmente, sí. No, yo era así en la ciudad, estaba en Córdoba Capital, pero bueno. Te perdiste juntar piquillín en botellita. Piquillín en botellita. Agustín. Me faltó esa parte de la infancia. Bueno, Agustín, estamos en contacto. Abrazo. Dale, estamos en contacto. Nos vemos el lunes que viene. Abrazo. Chau, chau, Agustín. Bueno, 10:32 de la mañana y así pasó la columna socioambiental de flora y fauna realizada por La Bulla, por nuestro compañero Agustín González, y nos habló de bosques nativos y la importancia de su conservación, también con una muy interesante entrevista. Bien, nos vamos a una musiquita, estamos bien de tiempo. Nuestro Mati querido, a ver, ¿Con qué linda música nos presenta? Nos entretiene. ¡Ay, qué chaquería! Arrancamos a las 10 de la mañana y previo a eso nos puso acá en retorno una musiquita bien linda para levantar este lunes. Sí, desde casa, porque en San Luis seguimos desde casa haciendo radio. Thank you. el corpiño apretado. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltate! El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, volvimos, son las 10:38 de la mañana. Estamos, no sabes cómo bailamos, no saben cómo bailamos. Mati, me encantó. Paloma del Cerro, suéltalo. Al corpiño apretado, suéltalo. Estuvimos ahí meneándola un poquito. Me encantó la música. Nos hizo mover las cachas y me encantó también eso. Bueno, vamos a mandar un saludo porque tenemos ahí nuestros fans. Nuestras compañeras socorristas oyentes. Ahí. Un saludo, Vicky, gracias por escucharnos allá que desde un viento nos manda foto toda tapada. Desde la punta, San Luis, que está a unos 10 kilómetros. No sé. 12 kilómetros aproximadamente. Sí, la nueva ciudad de esta Puntalandia. Ya no tan nueva, pero sí, nueva ciudad de la Punta. Bueno, ahí se ha invertido un montón de cosas. Sí. Ahí tenemos el centro de rendimiento, el centro de atletismo de alto rendimiento, la ULP y un montón de cosillas lindas. Bien, ahora ¿qué tenemos? Seguimos. Vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar un audio de una compañera trans que nos habló acerca de el DNI no binario. Ya enfurecida. Lo semana. Sí. Escucharemos. Pero esos dignos enojos, ¿viste? Cuando que te replanteas y que te replantea todo y te educa también un poco. Está muy bueno. Kimei Ramos plasmó sus redes sociales con toda una descarga que la verdad a mí en particular me dejó anodada porque sí. lo explicó y esa rabia, ese enojo y todo lo que pasó ahí en el sí, por esto a colación, Senado. Esto a colación, en colación a que la semana pasada se sacó el decreto. El decreto ¿no? Para el DNI no binario y ahí parecemos siempre las aguafiestas. Pues, a mí, yo he recibido estos días de compañeros, bueno, pero es una felicitaciones, avance, qué bueno. Pero alegrémonos, vamos por la positiva y con lo que está exigimos más. Lo cierto es que para quienes están involucrados en la cuestión ha habido desafortunadísimos desencuentros con las personas que están solicitando un DNI no binario y fue como cerrado esto muy en una mesa chica gubernamental que se espera, por ejemplo, de un gobierno macrista, de derecha, pero no de un gobierno populista. Y ahí es donde la crítica va, bueno, pero el gobierno lo hizo, bueno, vamos por la positiva, que sobre esta base exigimos más. Sí, por supuesto que seguiremos exigiendo más sobre la base de lo que se está haciendo. Pero no podemos dejar de marcar, quienes creemos que el Estado es una mierda, no podemos dejar de marcar que acá hay cosas que no están bien y que esta es una de ellas. ¿Qué construcción y qué avance vamos a lograr en la conquista de nuestros derechos si no se nos consulta por el derecho mismo del que estamos solicitando? Pero aparte, solicitando. Esa apropiación de las luchas y hacer lo que siempre hacen, ¿no? Desvirtuar todo, hasta... Yo escuché muy atentamente a Kimei, habló hasta del decreto, el decreto que no tiene la perspectiva feminista siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera es que decimos transfeminista, o sea, ni la feminista, porque sigue hablando sobre la real identidad y la identidad autopercibida. Es como que sigue abriendo ahí el juego en dos, como que si hubiera una real identidad y la autopercibida es como esa sí. sub, ¿me entendés? Opción. Sí. Es grave, uh-huh. Es grave. El análisis cada vez que le damos rosca, es grave lo que sucedió con esto. Uh-huh. Es grave que en tiempos de elecciones quieran sacar provecho de algo sin conocer lo que pasa por nuestras cuerpos, lo que pasa por nuestra cabeza, lo que pasa por nuestro sentir, nuestro corazón, y que hagan provecho de esto que se viene de las elecciones para hacer uso de un voto más. Sí, y en torno a esto es que tuvimos nosotros ahí escuchando con mucha atención este vivo que hizo Kimei Sol Ramos, activista trans de La Plata, docente. Y bueno, ella habló sobre el decreto y la crítica a esto. Y en paralelo, nuestros compañeros de ANRED sí. hicieron también desgrabación de fragmentos de ese vivo y queríamos compartirlo porque nos parece un relato con un análisis muy, muy significativo sí. para este momento, así que la escuchamos. De por qué para mí lo de ayer no es un avance progresivo. Porque la cuestión respecto al decreto, ¿sí? realizado para que las personas podamos poner una X en nuestro DNI, no es un avance a parcial o a medias o en términos de lo posible, ¿no? Por lo cual no corresponde que tengamos el tupé de quejarnos opacando el festejo, porque si se tratara de que un avanza, digamos, si el casillero, si esto fuera el juego de la oca y una tira en la partida y avanza de a uno y no retrocede o se queda sin jugar, bueno, diríamos entonces que mal que mal está avanzando. Tendría sentido decir, che, no seas tan miserable, bancate el avance de los demás. El problema es que hay, para decir eso, una falta de concepción crítica de lo que es el Estado. Y no se piensa precisamente, digamos, es necesario poder decir algunas cosas que siento que no están siendo dichas del todo. Me dejo de dar vueltas. Voy a decir lo siguiente. Me parece importantísimo remarcar, primero, lo que está en la letra, ¿sí? del decreto que salió ayer. El lío se armó por lo siguiente. A partir de ahora el Estado dice, si vos no te querés caracterizar como masculino o femenino, ¿sí? vas a poder utilizar la X, ¿no? O sea, vas a poder solicitar que tu DNI, lo primero, voy a plantear cuáles son los problemas respecto de las contradicciones o la falta de cómo este decreto entra en contradicción con la misma ley de identidad. La primera es que el decreto dice, ¿sí? Que las personas van a poder utilizar la X. Digamos, el decreto establece que existen género real y género autopercibido, ¿no? Ese es un primer gran error que evidentemente, ¿no? demuestra que El texto de la ley, del decreto, no pasó por los ojos de ninguna feminista, o sea, ni de ninguna persona transfeminista o posfeminista. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga formación feminista, y no necesariamente el título de la academia que diga que es feminista, sabe que hay una diferencia muy importante entre sexo y género, ¿no? Digo, entonces, hablar de un género real, ¿sí? Es hablar de que existe un género que es un género más válido en tanto es desprendimiento natural, ¿sí? De una condición morfológica, anatómica. Es decir, que hay un género que verdaderamente se corresponde con un cuerpo y que hay otros que en cambio son autopercibidos. Esa es una de las primeras grandes problemáticas que tenemos, ¿sí? Porque la ley de género en el 2012 establece, ¿sí? La ley de identidad de género a la identidad de género como un derecho humano, y acá ese el valor que tiene ese reconocimiento identitario se esfuma, ¿no? O sea, empieza, digamos, se retrocede en ese sentido en la letra misma de la ley. La confidencialidad, y ahí es donde entramos en la necesidad de tener una perspectiva crítica respecto del Estado. Y también en entender históricamente en qué momento se da la ley de identidad en Argentina. La ley de identidad en Argentina es un momento cúspide del movimiento travesti contra la criminalización, ¿sí? Directa, es decir, contra las formas de persecución directa de la población trans y travesti. La ley de identidad de género termina, ¿sí?, de derogar los edictos policiales y los códigos contravencionales que habilitan la persecución directa de las personas trans y travestis. ¿Por qué hablamos de persecución directa? Porque estamos diciendo que la persecución era explícitamente por llevar prendas del sexo opuesto. Así rezaban los artículos, inclusive hasta el 2012, por ejemplo, en Formosa, ¿sí? Había provincias que ya habían derogado antes esos edictos por parte, ¿no?, por iniciativa, por impulso del propio movimiento trans y travesti. Cuando hay una frase que está absolutamente lavada de sentido en el tiempo, que es: las travestis y trans que impulsan la ley de identidad de género, muchas de ellas ya muertas, ¿no? Entonces, ahí también está la cuestión de cómo se utiliza demagógicamente el sentido original de cómo se reinterpreta demagógicamente la historia, ¿no? Y se la lava de un sentido crítico. Cuando hablaban de puerta de acceso a derechos, lo que estaban diciendo es dejar de ser sujetas de delito para ser sujetas de derecho. Estaban refiriéndose a que la criminalización directa era un impedimento concreto en toda situación dentro de este territorio nacional para poder acceder a derechos, porque en primer lugar eras una delincuente. Por eso, ¿sí?, el DNI en ese sentido significaba la cúspide de un momento de lucha contra la criminalización. Sin embargo, ¿qué pasa en el tiempo? Vemos que la criminalización sigue. ¿Y por qué la criminalización sigue a pesar de tener el DNI? Bueno, porque ahí es donde se demuestra que el sistema patriarcal, ¿no?, precisamente es un régimen, el heterosis patriarcado es un régimen, ¿sí?, que más allá de que vos tengas un DNI, ¿no?, digo, perpetúa su persecución, ¿sí?, y su borramiento identitario, su constante intención de identicidio, ¿sí?, más allá de que uno tenga el DNI que diga, o sea, que permita un cambio de género, ¿no? Eso porque es, porque efectivamente la criminalización sigue, ¿sí? O sea, estamos viendo que aunque las compañeras en la zona roja, el artículo por el que las detengan no dice de 15 días a un mes por llevar dos prendas del sexo opuesto, dice prostitución escandalosa, dice desacato, dice, o sea, lo que carajo sea, pero la persecución sigue siendo sobre las mismas sujetas. Entonces lo que ahí entra, ¿sí?, en juego también es a qué cuerpos y qué subjetividades les es útil ese DNI como pauta, ¿sí?, para alcanzar derechos, ¿no? Y también ahí tenemos que entender algo muy importante, que es la diferencia entre la demarcación y la marcación. Y esa es una posición política mucho más importante, que tiene que ver también con entender lo que implica un posicionamiento crítico frente al Estado. Si ustedes creen que el reconocimiento frente al Estado tiene que ver con que eso es en sí mismo un fin, que el Estado te reconozca es en sí mismo un fin. Si ustedes lo que tienen ganas es de que, o sea, lo único que están haciendo es fortalecer el rol materno-paternal del Estado, que pregona el Estado de bienestar sistemáticamente, históricamente, ¿no? Donde lo mejor que puede hacer el Estado es apostar a cumplir ese rol, ¿no? Y en realidad es no se está pensando que precisamente en la historicidad la ley de identidad de género viene a ser respuesta, ¿no? Como herramienta de lucha contra el principal promotor de la persecución y de violencias hacia nuestra población, que es el Estado. Entonces, ¿qué reconocimiento es el que buscan? ¿Sí? Vuelvo a la cuestión respecto de entender lo que es la marcación y la demarcación. Susy Jock lo dice muy bien, no queremos otro nuevo casillero en el que encajar. ¿Por qué no queremos otro nuevo casillero donde encajar? No queremos un nuevo casillero porque no queremos nuevamente otra forma de regulación del Estado sobre nosotros. La demarcación, el hecho de desmarcarse, el hecho de decir lo que no soy, tiene una potencia muy distinta a ubicar y precisar y formular qué es lo que sí soy. ¿Por qué? Porque cuando yo digo lo que no soy, estoy haciendo un movimiento. Las identidades que nos apartamos del género que nos fue impuesto al nacer, estamos haciendo un movimiento. Ese movimiento no siempre se da hacia un lugar claro, ¿sí? No tiene un punto de llegada específico. Y en ese sentido, las primeras identidades no binarias en reivindicarse políticamente en Argentina fuimos las travestis, ¿sí? Y eso no es, digamos, en detrimento, me estoy exacerbando y no quiero que esto, no fuimos las primeras, pero fuimos una parte muy importante. Digo, no fuimos la primera porque no me importa quién llegó primero, porque es una pelotudez seguir pensando quién llegó primero. También estábamos a la par las lesbianas, estaban a la par las maricas, pero que queden claro que las travestis, nuestra existencia como tal no es en función de si hay una mujer que no está en un cuerpo de mujer, ¿no? No, o sea, si ustedes van y revisan el archivo, las definiciones políticas que dan Cris Miró, que da Nadia Chazú en Crónica TV, mismo Loana, Marlene, dicen, somos travestis porque no somos ni varones ni mujeres. ¿Qué es lo que están haciendo? Están demarcando, no están armando una nueva patria. No dicen, ser travesti es tácate, tácate, tácate. No arman un conjunto cerrado, no dan características de algo cerrado y absolutamente delimitado. Es una clave de fuga lo que significa ser travesti. Y en ese sentido, no es lo mismo la marcación que la demarcación. El desmarcarse permite movimiento ante lo estático y consolidado y naturalizado, ¿sí? Que es la gran primera violencia de binarismo, que es varón y mujer como algo estático y universal, que posee las mismas características a donde sea que vayas en cualquier parte del mundo o en cualquier momento del tiempo, ¿no? Eso es una falacia, es una gran mentira para empezar. Ese es el relato que se ha constituido, ¿no? Que varón y mujer son identidades históricas en algún punto, cuando no es cierto. Ante ese discurso, las compañeras travestis se mueven identitariamente, porque dicen, no soy esto ni soy aquello, y decir que no soy no significa decir soy esto otro, significa no me van a encerrar más dentro de lo que ustedes me han impuesto que debo ser. Entonces, como dice Marlene Guayar, no sé qué soy, no sé qué soy, pero no soy Videla, no soy Mirtha Legrand. Y ese es el valor de la demarcación, ¿sí? La fuga. La ley de identidad de género en el 2012, para mí su valor respecto de la demarcación no tiene que ver, sí, digamos, la ley seguía siendo binaria, en tanto, Flor de la B dice que es mujer, no sé, váyanle a preguntar a ella, sobre todo porque disputa hegemonía Flor de la B. Van a ver ahora cuando la vean en la lista para candidata a diputada o del Frente de Todes, van a darse cuenta de que a pesar de que ya es un fracaso de la TV, sigue disputando hegemonía. Pero igual mi problema no es ella, sin lugar a dudas. La ley de identidad de género tiene un valor muy importante, en tanto, más allá, digamos, de que en su momento el movimiento que permitió fue de varón a mujer, de femenino a masculino en la consignación, lo que viene a consolidar como paradigma es la posibilidad de movimiento. Y esa posibilidad de movimiento es decirle al Estado, che, el destino biologicista que nos impusiste y que sostenés, ahora vas a tener que reconocer que existe movimiento dentro de eso. Ese movimiento es porque yo quiero que papi Estado venga a reconocer quién soy yo con todas mis particularidades. El Estado es una gran maquinaria arrasadora y pulidora, ¿sí? De particularidades. Digo, ¿qué le estamos pidiendo a quién? ¿No es lo mismo pedirle al Encuentro Nacional de Mujeres que deje de nombrarse de esa manera y pase a nombrarse Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y Bisexuales y Personas No Binarias? Porque el encuentro es otro tipo de estructura. El Estado, para empezar, para sostenerse, requiere de un aparato represivo, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay un montón de cuestiones que podríamos seguir ahondando, ¿no? Pero para mí lo interesante es que acá, digo, el problema no es por ejemplo, si la propuesta ahora hubiera sido, a partir del día de hoy, todas las personas que nazcan van a ser consignadas bajo una X hasta que decidan consignar un género definido o nombrado de otra forma, de esa manera hubiera sido distinto, ¿no? Porque ahí decimos, bueno, hay un cambio de paradigma. ¿Qué? Y así escuchábamos un poquito, un pequeño fragmento de Kimay Ramos, que había posteado en sus redes personales esto, lo del DNI no binario. La verdad que un análisis hermoso el que hace y desburra mucho también para quienes no están ahí con la mirada bien puntillosa en todo lo que esto significa realmente, uh-huh. Y lo grave que ha sido, lo grave que es, no deja de serlo, porque estamos, sí, hablando de las identidades, sí, un derecho que ya deberíamos tener todos como muy saldado, y sin embargo están ahí haciendo. Sí, y este vivo de que me hizo el Ramos es, surge sobre la base de la intervención que un grupo de personas no binarias que están agrupadas en TODES con DNI realizaron el día de la presentación del decreto y de la entrega de 3 DNI no binarias allí en el mismo salón donde estaba el presidente y todos los funcionarios, y mostraban ahí su remera No Somos Una X, no somos. Y para quienes quieran profundizar un poco más, pueden buscar en las redes sociales Todes con DNI, leer los comunicados en la página web de todesconDNI.com, que es bastante interesante y profundo lo que están realizando estos compañeros con argumentos sólidos y bastante marcando la cancha como corresponde frente a estos atropellos, claramente que no son avances progresivos, como decía aquí Maisol Ramos. Bueno, ahí quería recalcar unos dichos de nuestro querido y gran presidente. Dice: al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos, dijo Fernández, quien participó este miércoles de un acto de entrega de los primeros documentos de identidad con la nueva opción. Hay otras identidades, además de la del hombre y mujer, que deben ser respetadas, sostuvo Alberto Fernández. Y me dio mucha risa también en toda la información que estuvo circulando. Hay una foto en donde encabeza en el centro Alberto Fernández y sale para todas las diagonales la forma de la X. Te da una impotencia ver esa foto, como lo quisieron gramaticar ahí en dibujos, y al final terminó un mamarracho, porque acá claramente lo que dijo Kimay empapa todo el desastre que este gobierno está logrando con este DNI no binario. Bueno. 10:59 de la mañana, seguimos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, este programa que los días lunes sale desde San Luis, desde La Bulla. Aquí estamos las puntanas y les puntanes. Bueno, no todos somos puntanas. Ahí empieza la disputa, yo no soy puntana, soy sanluiseña, dicen los que no nacieron en San Luis Ciudad, y nos encanta ahí conflictuar un poco sobre los gentilicios. Pero bueno, y mañana toman la posta los compañeros de La Plata, que la semana pasada no pudieron salir al aire por problemas varios, así que esperamos mañana poder escucharle. Mientras tanto, le pedimos a nuestro compañero Mati ahí que nos haga una pausita y ya seguimos con este Enredando las Mañanas. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Volvimos y antes de presentar a nuestra compañera columnista de los lunes, a Lucre, vamos a mandar otro saludo porque nos están asediando con saludos nuestras compañeras oyentes, nuestros seguidores. Ay, quería hacerse la famosa. Le mandamos un saludo grande a Alicia Villar desde Villa Mercedes San Luis, nos está escuchando. Así que bueno, gracias por reportar sintonía y por acompañar a los medios alternativos. 11:01 y ya la tenemos acá en nuestro Gypsy a la columna de Medio Oriente con la compañera Lucrecia Fernández de Fira News, que hoy hablará acerca de los 98 años del Tratado de Lausana, que dividió el Kurdistán, en cuatro partes. Y acá tenemos a Lucre. Muy buenos días, Lucre, ¿cómo estás? Buenos días a todos, perdón que estaba, me conecté y no me di cuenta que ya llegaba yo, fue como, me nombraron a mí. Sí, porque, bueno, vos. Y todavía estoy en paños menores, dijiste. Claro, todavía estoy haciendo otra cosa que no era, tengo que abrir el cuaderno. Nunca listas, muy bien, así me gusta. No, yo lo hago tempranito, pero bueno, me conecto en un momento y... Claro, hay todo. Estoy más atenta y hoy estaba... No estaba atenta. Que se te va. Y me dije, eso soy yo. Ahí caíste. Bueno, Lucre, ¿cómo estás? Bien, hoy tenemos preparándonos para la segunda tremendísima ola de frío. ¿Viste? Sí. En las Sierras Chicas, en el miércoles me toca la segunda dosis de la vacuna y va a ser el día más frío del año. Ah, mira. Ah, sí, va a ser. Para hacer... Acá el frío ya arrancó, te cuento, está con un vientito. El frío y con el chorrillero que te penetra los huesos. Sí, y entonces, de nuevo tenemos la misma secuencia, el fin de semana hizo un promedio de entre 25 y 30 grados, y ya hoy, entre hoy y mañana, ya bajamos a 0 grados, y la otra vez, cuando nevó, pasó algo similar. Más allá, digamos, de si nieva, si no nieva, si te hace frío, si no te hace frío, bueno, la amplitud térmica se siente en las cuerpas, ¿no? Y, sí. Y bueno, eso tampoco ayuda, ¿no? La amplitud térmica de este año, por lo menos en estas regiones, ha sido tremenda. Sí. Sí, así sí. Que nos estamos preparando, ya entrando la leña y haciendo todas esas cosas. Claro, para estar calentites. Claro. Bueno, Lucre, contanos, arranquemos esta columna que suelen ser hermosas y nosotras nos desburramos. Hoy con la premisa de tratar de no marear demasiado y de compilar 100 años de historia en una columna, ¿no? Digo... Por ahí es como un poco googleando, ¿no? Y buscando información, sí. Algunos datos puntuales, me resultaba como gracioso, porque no te queda otra, pero también es la manera en la que nos bajan la información muchas veces. Yo creo que en algún momento de nuestra historia en el colegio secundario hemos escuchado sobre el Tratado de Lausana. De hecho, si uno googlea en Wikipedia, habla de un tratado de paz que se estableció, en el cual se establecieron las fronteras de la Turquía moderna y que vino a traer, entre comillas, paz entre la conformación del Estado-Nación turco y el Imperio Otomano, que no quería abandonar la estructura del sultanato, ¿no? Todo muy, muy, muy Wikipedia, muy historia así que te dan el col y demás. Y la realidad es que detrás de eso hay un montón de información que lejos está de ser un tratado de paz que estableció las fronteras de un determinado territorio, sino que más allá de que lo hemos ido hablando en diferentes momentos de las columnas y demás, hoy, a dos días de haberse cumplido 98 años de la firma de este tratado, está bueno pensar o leer en clave de qué pasó antes, qué había en el contexto, y buscar esto, ¿no? Uno va leyendo lo que pasó en esos días, en esos años y en esos momentos, y dice, che, pero esto pasa ahora, ¿no? Incluso con los mismos personajes, con las mismas fuerzas políticas, con los mismos estados-nación y con las mismas lecturas. Entonces, por ahí es bueno, esto en los medios hegemónicos y en un montón de lugares nos dicen todo esto empezó con la primavera árabe en el 2012, qué sé yo, y en realidad, no, la verdad que esto sucede casi de manera cíclica hace mínimo más de 100 años, hubo otros momentos en el pasado, pero sí marcamos un punto en los 100 años previos porque es cuando se comienzan a llevar adelante la conformación de los estados-nación en estas regiones. Pensemos que esto fue en un contexto de Primera Guerra Mundial, de los procesos de donde empieza a haber luchas también por los espacios o los territorios colonizados por otros estados, etcétera, etcétera. Entonces, el 24 de julio de 1923 se firma este Tratado de Lausana, presentado como un tratado de paz, que estableció las fronteras de un estado-nación. ¿Qué implica esto, no? Implicaba justamente terminar con el Imperio Otomano, hacerle un guiño a la conformación del Estado-Nación turco, y en el medio un montón de involucrades, por un lado los pueblos que vivían en la región y cómo sufrieron esa situación, y por el otro lado, que esto no fue un tratado que dijeron, ay, bueno, hoy ganamos, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a terminar con este conflicto y vamos a hacer este tratado de paz. En realidad, algo que nosotros hemos mencionado en la columna en otros momentos, esto empieza a diagramarse con el pacto secreto del Saint-Picot, que se firma en 1916. Este tratado que se firma entre Gran Bretaña y Francia, en común acuerdo o con la aprobación, entre comillas, de lo que en ese momento era la URSS y bueno, todo lo que implicaba. Bueno, en ese momento estaba Lenin, los soviets, de otra parte de la historia súper compleja. Estas tres patas en ese momento conformaban una alianza amistosa que se llama en el contexto de Primera Guerra Mundial, ¿no? En ese contexto dicen, bueno, esta región, agarran un mapa, uno lo grafica así, no necesariamente porque yo sea así, pero en definitiva lo que hacen es agarrar el mapa y decir, bueno, si mañana nosotros ganamos, le ganamos el Imperio Otomano a esta región, vamos a dividirlo así, asa. Esto para vos, esto va para vos, eso se conforma en Estado-Nación y demás. Más o menos de esa manera se traduce el Saint-Picot. El Saint-Picot sienta las bases para lo que después se llama el Tratado de Lausana, que sobre la región del Kurdistán, donde hay un mosaico de etnias y de culturas, se trazan de manera lineal fronteras y se conforman lo que sería Turquía, Irán, Irak y Siria y un pedacito de Azerbaiyán, como lo conocemos hoy, ¿no? Porque en realidad en ese momento había regiones que todavía eran colonias. Por ejemplo, en Irak, la región de Irak era colonia de Gran Bretaña. Digo, había muchos más detalles en el medio, pero principalmente se conforma el Estado-Nación turco. Esto que es simplemente para algunos la delimitación de fronteras entre una región y la otra, implicó, como ya sabemos, el inicio de la división del Kurdistán en cuatro partes, en realidad cinco, porque hay una parte que quedó totalmente invisibilizada, que es un pedacito pequeño de Azerbaiyán, y el inicio de los procesos de asimilación, negacionismo, aniquilación de un pueblo y una cultura. Pero aparte de todo esto, que es algo que hemos mencionado en varias oportunidades, en verdad en ese momento, para los kurdos y las kurdas, fue lo denominada como un momento realmente muy positivo para pensar en la autonomía de su pueblo. ¿Por qué esto? Porque previo al Tratado de Lausana, y para que no avanzaran los intentos de la juventud turca, los jóvenes turcos que hemos mencionado en algunos momentos, que querían ampliar las fronteras de Turquía hacia Asia Central, algo que Erdogan intenta retomar, empiezan a darle determinadas concesiones, en realidad como promesas de ayuda diplomática, si el conflicto no se resolvía, para pensar en una región autónoma de Kurdistán. De hecho, incluso en este contexto hasta interviene Estados Unidos, que hace una declaración donde le dice al pueblo kurdo, bueno, a los líderes, a los que estaban liderando estos procesos de revolucionarios de en ese momento, de que estaban dispuestos a exigirle a Turquía que si no llegaban a un acuerdo le cedieran los territorios, estaban dispuestos a exigir que estuvieran en la mesa de negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera, algo como bastante parecido a algunos momentos que van sucediendo en el hoy, pero solamente era ayuda diplomática, no se les brindó ni financiamiento, ni armas, ni nada. ¿Qué pasa con esto? Bueno, los ayudamos hasta que se dieron cuenta que darle demasiada autonomía al pueblo kurdo también iba a implicar levantamientos en otros lugares donde estos estados-nación tenían colonias conformadas y no querían perderlas. Entonces esta ayuda diplomática se fue, que en realidad nunca se efectuó en la práctica, solo en algunas documentaciones, se fue diluyendo. Y en esa dilución que fue llevando adelante interviene Rusia. Porque Rusia sí apoya de manera política, financiera y armamentísticamente, Rusia, para ponerlo en contexto hoy, ¿no? En ese momento con otra estructura, donde Lenin apoya a Ataturk, que era en ese momento el presidente de del proceso de conformación de la República Turca, con armamento, dinero y cuestiones políticas. Claro. Para poder llevar adelante lo que después se conformaron en una serie de masacres, procesos de asimilación y demás. Todo esto lleva a esta presión que resulta en este Tratado de Lausana, que divide esta región, que divide estos pueblos, que aniquila culturas, pensemos que son los inicios de la prohibición del lenguaje, de la cultura, de la religión y de las costumbres de este pueblo que estaba asentado en estas regiones. Entonces, si empezamos a hacer como algunas lecturas medias pequeñitas, decimos, ¿qué pasó en el 2018 en Afrin? ¿Qué rol cumplió Rusia, ¿no? Permitiendo que la Fuerza Aérea Turca ingresara a la región, invadiera y se quedara con esta región? Miren cómo los mismos, en un punto, quienes estuvieron involucrados en un momento, 100 años después, siguen cumpliendo los mismos roles, los cumplieron en otros momentos, en 1937, también hubo una masacre hacia un levantamiento kurdo que Turquía lo pudo llevar adelante porque la región, porque Rusia cierra las fronteras, no permite que esas personas pasen y puedan refugiarse y por ende se sucede una masacre, como para ver que esto no fue a lo que pasó hace 100 años y volvió a pasar, sino que en diferentes momentos hubo alianzas que siempre apuntaron contra los pueblos que viven en la región. Y si nos venimos un poquito más adelante, pensemos en los roles que juegan Inglaterra, Francia, etcétera, a la hora de como apoyar de determinada manera con la coalición internacional a las fuerzas democráticas sirias, lideradas por las milicias kurdas en Rojava, en la lucha contra el ISIS, o sea, para hacer el trabajo sucio en territorio, pero después a la hora de pensar en mesas de negociación, en abrir ayuda humanitaria, pasos fronterizos, y de hacer la vista gorda de las masacres que comete Erdogan, obviamente en ese momento no hay ningún tipo de intencionalidad de incluir al pueblo kurdo en estas dinámicas. Claro. Insisto, estoy haciendo como una pasada así de... Rapidísima. Rápidamente, pero bueno... Volvemos a repetir, se cumplen 98 años de este tratado que fue como las bases de la conformación del Estado-Nación turco y del inicio del proceso de aniquilación, masacre y de asimilación de lo que fue el pueblo kurdo, que no se levantó a pedir la autonomía de sus territorios en 2012 o en los años 90 o en los años 80, sino que viene luchando por ese pedido de autonomía hace más de 100 años. Y aparte está que es como interesante poner también en tensión algo que que hemos mencionado en otros momentos, que es que Erdogan hace ya varios años que viene planteando que cuando se cumplan los 100 años de este tratado, va a exigir, porque claro, el tratado tiene una validez de 100 años, no es menor que esté esperando que se cumplan 100 años. Entonces, en teoría, usted imagínense, ¿no? Estamos hablando de algo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde Gran Bretaña, Francia, Rusia se sentaron con Grecia y con Turquía y dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Este tratado que va a delimitar esto así, que ha cambiado enormemente en los últimos 100 años, va a durar 100 años. Estos 100 años se cumplen en el 2023. Sí. Entonces, hace ya varios años que Erdogan ha planteado que cuando se cumplan los 100 años, y por ende, el Tratado de Lausana pierde validez, perdón que me río, pero es como medio bizarro por momento, ¿no? Entonces, él va a pedir que se revisen los puntos del tratado en relación a las fronteras, porque considera que Turquía tiene que tener fronteras más allá de donde las tiene. O sea, con una lógica que no es ni siquiera como... No sé, pensemos en la región, qué países están, qué implicaría. De repente se cae el tratado y nos olvidamos de la soberanía de los países limítrofes y no corremos las fronteras porque en realidad en ese momento la negociación no fue buena. O sea, en un punto Erdogan lo viene haciendo a través de masacre y de invasión y demás, pero también está planteando la revisión del Tratado de Lausana a cumplirse 100 años cuando este tratado pierde validez. Insisto, 100 años no parece un montón, claramente no es el mismo escenario hace 100 años que hoy, y sin embargo, sí lo es, ¿no? Sigue siendo el Medio Oriente un espacio de disputa constante donde se miden los poderes hegemónicos a nivel mundial, y en el medio un pueblo que va resolviendo, resistiendo y sobreviviendo a todo esto, ¿no? Digo, por ahí cuando muchas veces decimos, bueno, el conflicto es del petróleo, el conflicto de esto, y a veces uno tiene que decir, y uno no sabe bien si el conflicto es exactamente sobre los recursos naturales que hay en la región, sobre los pasos que hay, sobre el comercio, seguramente hay mucho de eso. Pero evidentemente hay mucho más detrás, que es muy difícil de dimensionar, incluso en una columna de 15 minutos, que viene conformándose hace más de 100 años y que tiene que ver con, evidentemente, otras negociaciones y otras cuestiones por detrás que van llevando a hacer que siempre el Medio Oriente esté en el ojo de la tormenta de esas disputas. ¿Y sí? Ya sea por la pérdida de valor que tienen como pueblo, entonces no les importa, digamos, arrasar un pueblo para medirse, por decirlo de alguna manera, o un poco de eso, un poco de los recursos que hay en la región, un poco de los intereses geopolíticos que hay en la región, digo, teniendo en cuenta que si uno lee más en clave geopolítica, en el Medio Oriente siempre se están midiendo las tensiones de lo que conocemos como los dos bloques, ¿no? Más tipo China-Rusia versus Europa-Estados Unidos. Digo, es como, no sé si interesante, porque la verdad que es muy cruel, pero que esto se siga dando en esa clave y de esa manera, hoy a 100 años, o casi 100 años, era importante, digamos, traerlo a colación y decir, en el colegio vimos el Tratado de Lausana, yo me acuerdo que lo vi. ¿Cómo lo vimos? ¿Lo recordamos? ¿Tenemos registro? No. Porque recuerdo, digamos, que por lo menos, de lo que casi no me acuerdo, no recuerdo ni siquiera haber escuchado la mención de un pueblo, ¿no? Como el pueblo kurdo. Digo, en el colegio nos enseñan el Tratado de Lausana y no nos hablan del pueblo kurdo. Sí. Cuando el tratado se hace sobre la región, sobre ese pueblo y dividiéndolo, digo, como ha pasado en la historia en Latinoamérica y en el mundo en general, pero digo, este tratado fue muy importante porque fue como un hito de paz, o que venía a traer paz, en una visión sultanato versus Estado-Nación, ¿no? También hablando del progreso, del proceso de lo que implica un Estado-Nación versus un imperio, cómo nos empiezan a vender determinadas estructuras que en teoría son más progresistas, sí. Y lo que hay detrás, digo, no estamos diciendo que hay que volver al imperio, que el tratado nunca tendría que haber existido, estamos diciendo que no es tan lineal, como el laicismo que plantea Siria, pero en detrimento de eso anula culturas, lenguas y religiones en toda su extensión regional. Espero no haberlos mareado y haberlos mareado mucho. No, la verdad, no. Fue muy ahí vamos siguiendo y mirando, y mientras nos vas hablando, mirando el mapita como para ubicarnos. Porque... Bueno, Luque, ha habido un comunicado, ¿no? Para generar un llamamiento, puede ser para una marcha. En realidad, todos los años, a 100 años, cuando se cumple un aniversario, se realizan manifestaciones en Europa, un poco como para esto, traer a la mesa, digamos, de nuevo el tema, no que quede como un hecho histórico aislado, sino entender qué es lo que hoy afecta en la región, digo, podríamos también hablar de eso clarísimo y tendido, y cómo ese tratado afecta hoy a la región, digamos, no es un hecho que quedó anclado en la historia, sino que fue permitiendo que se conformaran determinadas fuerzas, determinadas resistencias, y que en el medio hay un pueblo que sigue resistiendo y que sigue sobreviviendo a todas estas masacres, que siguen siendo producto muchas veces de los intereses de determinados estados. Digo, no es menor que hablemos del pacto, el Tratado de Lausana, y estamos hablando de Gran Bretaña, Francia, la estructura de los soviets y la URSS, y así sucesivamente, digamos, y que hoy, en clave de Unión Europea, países de la Unión Europea, Rusia, digo, estamos siempre hablando de el rol que Estados Unidos juega desde el otro lado del mapa, ¿no? Hace 100 años, haciendo estas declaraciones de que les vamos a tirar una onda y después en realidad no lo hacemos. Está bueno, digamos, poder leer esto a lo largo del tiempo y de la historia. Me parece interesante mencionar que de las notas que van a estar subidas en la columna, una de las notas fue escrita en el 2017 en uno de los primeros portales que pudo traer la temática kurda a otros idiomas, que fue Kurdish Question, que fue un portal en inglés, cuyo editor falleció hace ya varios años cubriendo los ataques del Estado turco y del ISIS en diferentes momentos, en realidad en un ataque puntual del Estado Islámico en el norte y el este de Siria, y que la persona que escribe el artículo, que es Cardo Bocani, es un intelectual y un político, un intelectual kurdo, que fue uno de los que llevó adelante la huelga de hambre que permitió por lo menos romper un poco con el aislamiento de Calan hace 2 años atrás, la huelga de hambre que llevó adelante Leyla Güven, la parlamentaria del Partido Democrático de los Pueblos, y me parece que es interesante, ¿no?, nombrar estas referencialidades que por ahí nos parecen como lejanas, pero que la verdad que la investigación o el artículo que nos trae Cardo, haciendo todo este desglose, que obviamente no está casi incluido en la columna porque era imposible, pero que nos trae un desglose histórico que clarifica muchísimo qué pasó en ese momento, sin ni siquiera mencionar en profundidad la letra del Tratado de Lausana, ¿no? Sino diciendo, bueno, el tratado en el medio tenía todo esto. Así que, bueno, les invito a leerlo, un poquito largo y por ahí no era mucha información para meter, pero la verdad que es muy interesante. Bien. Eso ahí nos lo vas a compartir en los links que subimos a nuestra página web rnma.org.ar, ¿verdad, Lucre? Sí. Bien, sí. Buenísimo. Bueno, Lucre, te agradecemos por la columna, como todos los lunes, escuchándote con mucha atención, y no nos queda más que decir que nos sumamos al lema Defendamos a Kurdistán contra la invasión turca. Nos lo has hecho el relato, el compendio en 15 minutos de estos 98 años de lucha y resistencia del pueblo kurdo sobre la base, bueno, del tratado este. Así que gracias por esta capacidad de síntesis, Lucre. Sí, espero que algún día no me vengan a decir, no podés sintetizar tanto porque me da como cosita, claro. Pero bueno, siempre lo aclaro, ¿no? La idea es tirar algunas puntas, sí. Dejar algunos artículos para quienes quieran leer un poquito más, y bueno, poder hacer mención a estas cuestiones y a cómo también nos lo enseñaron por ahí en el colegio y qué es lo que hay realmente detrás de eso que nos contaron. Que siempre en el colegio, como bien dijiste, nos dicen la mitad, no. O si nos dicen la mitad, nos los dicen mal, porque hoy por hoy nos dicen la mitad y la mitad todo hegemónica, así que totalmente. Eso pasa. Está bueno. Gracias, Lucre, nos encontramos entonces el lunes que viene. Gracias, bueno. Lucre.

llegamos a la última parte de este Enredando. Ya estamos al final. Qué rápido se pasó hoy, esta mañana. 11:30 de la mañana. Ahí estábamos, estaba con los mensajes y estaba Vicky. Nuestras oyentas que nos han mandado saluditos. Se está riendo porque son 24 kilómetros de San Luis Ciudad a la ciudad de La Punta. Bueno, esta mendocina que no sabe dónde está parada. Para mí eran 8. Ocho a Juana Coslay. 8, 10. Bueno, es que yo estoy más cerquita entonces de La Punta. No. Por eso se me generaba a 10 kilómetros. No, ni. Mi kilometraje me decía que de Ciudad San Luis hasta La Punta es 10 kilómetros. Te faltó la mitad. Mirá que el reno te cuenta el kilometraje. Muy mal parece. Así que bueno, otro beso a Vicky que ahí nos corrigió, nos mandó la info, la data precisa, 24 kilómetros de San Luis Ciudad a Ciudad de La Punta. Ahí no sé tan brutas, no debe ser tan bruta no tener la info correcta. Geografía buena, a marzo. Bueno, 11:32 ya. Bien, y ya está calentando el solcito, el viento chorrillero sigue, acá en la ventana de nuestra casa se ve que les niñas, les padres aprovechan las vacaciones y sacan a les niñas a aprovechar este viento chorrillero con algo positivo y se observa un lindo barrilete. Hermoso, sí, están jugando con barrilete. Que nos trajo muchos recuerdos de la infancia. A Dani que nunca elevó. Y que no me salían los caseros, ¿no? Y yo que hacía barriletes medio precarísimo, no había plata. Bueno, nos vamos a la columna con barrilete, en lo que sea, hasta Rosario le vamos a preguntar a nuestra compañera cómo está ya. ¿Cómo le fue con los barriletes? ¿Cómo? Si es que tuvo. ¿Cómo está, compañera? ¿Cómo anda? No sé de qué barriletes están hablando, pero acá hace frío. Me estoy cansando de quejarme todos los lunes por el enredazo de que hace mucho frío. Sí, está frío. Bueno, es general entonces. No, hablábamos de eso, de los barriletes, porque estamos viendo por acá por la ventana a las niñas que están jugando con los barriletes y nos llevó a querer hacer uno, ¿no? Ya estamos. Ah, eso sí, pero yo me acuerdo cuando era chica, mi papá me ayudaba, ¿no? Siempre fui muy torpe. Claro. Y rápidamente, rápidamente perdía la paciencia, ¿viste? Cuando el barrilete no hacía lo que yo quería. No, esto no vuela, así esto no vuela. Yo me acuerdo que nos poníamos. Rápidamente volaba el barrilete, todo y me cansaba. Yo me acuerdo. Más paciente. Yo me acuerdo que nos poníamos con mis amiguites a ver qué barrilete volaba más alto, ¿viste? Ese era el juego. Nosotras no llegamos a que volara. No. Bueno, Mónica, contanos entonces qué columnas preparas. Estuvimos viendo unos videitos que nos pasaste ahí de cómo se desmoronó el río. Nos vas a contar un poquito eso y tenemos una entrevista en línea también. Exactamente, tenemos una entrevistada que es una compañera y aparte una amiga, así que bueno, me encanta estar charlando con ella. Vamos a saludarla, Salomé, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Salomé. Todo bien, perfecto. Contarle que Salomé Boarán es licenciada en Ciencias Políticas y es becaria doctoral en el CONICET. Estuvo muchos años con nosotros aquí en la ciudad de Rosario haciendo su carrera y ahora ya se ha trasladado para su doctorado a su provincia de origen, que es Entre Ríos. ¿Me equivoco, Salo? Perfecto, sí, está bien la presentación. Bueno. Estamos en el río Paraná también, pero un poco más arriba. Claro, hoy justamente muy tempranito en la mañana escuchaba que se ha declarado la emergencia hídrica para estas provincias, tanto Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, como Misiones, Misiones, Formosa, Corrientes, exactas. Yo quiero arrancar esta entrevista haciéndole una consulta a Salomé. De hecho, uno de los videos que le mandé, la propia Salomé me envió porque, bueno, su hermano todavía está aquí en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Así que, bueno, Gastón estaba también mandando esos videos y yo aproveché, así no le tenía que mandar otro link de un diario del sistema. Me pareció importante. Bien, yo quiero arrancar consultándole a Salomé. Aquí tengo una nota

12:55 del mediodía, ahí pasitos de tocarlo. Ya se nos fue casi el enredando. Nos quedó la columna de Agencia para la Libertad, se complicó la comunicación un poco con la abogada Carmen Villalba, Daisy, así que vamos a mencionarla, Daisy Irala Toledo. Bueno, no la pudimos concretar, seguramente en otra ocasión retomamos, pero no queremos dejar pasar el tema, vamos a leer un poquito de lo que más o menos estaba pautado con esta columna de Agencia para la Libertad. Hoy se cumple la condena de 18 años que fuera impuesta a Carmen Villalba. Estos últimos días se le están haciendo interminables, ya que está sufriendo acoso y hostigamiento por parte del gobierno infanticida paraguayo. Están haciendo circular versiones y acusaciones de acopios de explosivos cerca del penal del Buen Pastor, con el objetivo perverso de culpabilizar a Carmen para entorpecer la libertad que le corresponde. Este 26 de julio está cumpliendo íntegramente su condena y medidas de seguridad de 18 años. No se puede esperar nada del gobierno criminal de Benítez, el que secuestran, torturan y fusilan a dos niñas de 11 años, sobrinas de Carmen, y que secuestrara, quienes secuestraron a Lichita de 14 años, hija de Carmen, a quien ella sale decidida a buscar por todos los rincones del Paraguay, donde tienen detenida, desaparecida su niña. Sale con la fuerza de una madre desesperada, ¿no? No es posible que se permitir más obstáculos que frenen todo esto, su proceso. La solidaridad internacional tiene que volcarse para con Carmen recuperar la libertad que corresponde, para que ella pueda recuperar esa libertad. Todas y todos de los lugares que estimen conveniente, tenemos que construir un grito colectivo que proteja a Carmen de las acusaciones orquestadas. Es imperiosa la exigencia y el respeto a los derechos y libertades que le corresponden a Carmen Villalba, derechos reconocidos en infinidad de tratados consignados y firmados por cientos de estados y entre ellos el paraguayo. La defensa de los derechos humanos es de competencia universal. No podemos seguir permitiendo la naturalización de las atrocidades que cometen estos estados. No podemos ser indiferentes o neutrales ante estas aberrantes injusticias, y el precio de degradación moral ha dejado heridas lacerantes en la conciencia colectiva. Así que hoy decimos libertad a Carmen Villalba y aparición con vida de Lichita. Elizabeth Oviedo Villalba tiene 14 años y es hija de los militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo. Carmen Villalba y Alcides Oviedo, detenidos en el 2004 en Paraguay. La joven es además prima de dos niñas argentinas que fueron asesinadas por la fuerza especial que pertenece al Ejército Paraguayo. El día 2 de septiembre del año 2020, Elizabeth viajó con su tía a Paraguay y desde la represión de septiembre se desconoce su paradero. Es un típico caso de desaparición de personas. El pasado sábado 26 de diciembre, algunas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos argentinas reclamaron frente a la Embajada de Paraguay de Buenos Aires por la aparición con vida de Elizabeth, alias Lichita, y repudiaron el asesinato de las dos niñas a manos del ejército paraguayo. Las niñas tenían 11 años, eran Lilian Mariana Villalba y María del Carmen Villalba. Bueno, vamos a ver entonces si podemos en otros enredandos dialogar o con Carmen o la abogada. Vamos a por ahí se complican con los horarios de Paraguay y demás. pero seguiremos intentándolo porque ya hemos abordado este tema varias veces, seguimos desde el Enredando las Mañanas el tema y por supuesto seguimos exigiendo la aparición con vida de Lichita. Y la libertad de sí, y denunciando a un estado infanticida como el de Paraguay. Bueno, se nos fue la mañana. Nunca tan puntuales. Así es. Bueno, este Enredando le pasamos la posta mañana a Radionauta en La Plata y el próximo lunes sigue nos volvemos a encontrar. Sí, desde San Luis el próximo lunes. Mañana salimos nuevamente, parece nosotros grabades, porque los compas de Radionauta andan ahí complicadísimos con el COVID y demás. Les mandamos un abrazo gigante a los compas. Un abrazo, sí. La otra semana se reincorporan. Este ¿sabes? COVID que no deja tregua. Y bueno, recordemos que los miércoles se va a Radio Semilla, está Enredando y de TL en ambas. Tampoco sale regrabada. Teníamos todas las semana. Todos codichados. Lo bueno, y los jueves Radio Roja Córdoba y los viernes se va para el norte Radio Pueblo Jujuy. Nos vemos, nos encontramos el próximo lunes. Muy buena semana para todos. Chau, chau. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.